Okay. Muy importante. ¿Alguien más? ¿Qué pasó ayer? A nivel general, alguien que quiera hablar.

Es decir, son grupos específicos que no tienen una identidad. Ahí vamos a ver en la aplicación de estos principios cómo se valora el factor de la información. Es decir, cómo la distribuimos, para qué la distribuimos. Implica el factor sociológico, es decir, qué reacción vamos a tener en la sociedad a través de esa información que emito. Lleva una tendencia política muy marcada y sobre todo también tiene implicaciones económicas. Esos cuatro elementos que caracterizan esos principios de la comunicación masiva van a estar constantemente planteándose. En el suceso ayer del partido de la selección, ¿quién formamos? El partido. Dos, ¿qué reacciones tuvo? Bueno, para nosotros tal vez la pérdida, un sentimiento de nostalgia, una rabia, un enojo. ¿Qué tendencias había? Bueno, al final, no sé cómo podrían catalogar ustedes en una palabra el desarrollo de ayer, según los comentarios de los narradores, la actuación de la selección. ¿Cómo lo pueden clasificar? Mala. ¿Cómo clasificar la del sábado? Bueno, esa es una tendencia. Es decir, va condicionando. Me dio risa uno de los comentarios que hicieron al final. No, al final la selección fue agarrar experiencia. Es decir, ¿dónde está ahí? Y la implicación, la aplicación económica. Canal 4 se jactaba ayer de decir que 4 millones de salvadoreños vieron el partido del Salvador México el sábado. Antes de iniciar la transmisión del partido, aparecía esa cortina. Pero que 4 millones de salvadoreños lo hayan visto implica cuántos anuncios publicitarios salieron ahí y cuánta inversión se recaudó. Ellos se arrancaban las vestiduras al decir de que era una inversión millonaria la transmisión de los partidos. Sí, pero ¿cuánto les consume la pauta publicitaria? ¿Sabían ustedes de que el 15 de marzo, el día de las elecciones, desde hace un mes antes, ya estaba metida toda la pauta publicitaria de ese día? Y mi canal, el TCS, en forma general, recibió más de $1.5 millones solo en pauta publicitaria. Solo ese día. Lo que no logra en un mes, lo logra ese día. Hay implicaciones también económicas. En cuanto a la difusión, esa información puede estar de forma vertebrada o estructurada y sistematizada y estetizada. Es decir, puede estar una información muy bien elaborada o puede estar constantemente en formación. Un matiz específico. Cada espacio informativo o cada segmento de los medios genera a su propio interés esa información y le da el color que quiere. Y dirigidos a esos conglomerados, en este caso locales, nacionales, regionales o globales. Va a depender de la situación del medio como tal. No podemos más creer que el error, podemos tener un poquito para aquí, es que no. Entonces va a depender de las condiciones del medio para que esta situación pueda ser local, nacional, regional o global. Dependiendo de las estructuras de cómo pueda darse. Lo que sí, que por ello, en forma general, el mensaje es dirigido a ese conglomerado llamado masa. Bueno, pero si es dirigido a la masa y si son llamados medios masivos de comunicación, entenderemos por masa. Hay como tres validaciones, dos de carácter social y una de carácter mediático. La primera es desde la perspectiva negativa, que se ve a la masa como el populacho, la multitud, la gente ignorante, ingobernable, la que no tiene cultura o no tiene racionalidad, es decir, que no piensa. Esta es la primera perspectiva de cómo se ve la masa. Es decir, a ese cúmulo de personas sin cerebro. La perspectiva, una visión más socialista, tiene más connotación política y se refiere a la fuerza del pueblo, a la fuerza y solidaridad de este, cuando busca un fin político, cuando quiere lograr algo en común. Las protestas masivas o las marchas, las reuniones para apelar a un acto público, etcétera, etcétera. Las concentraciones partidistas, desde la perspectiva socialista de su sede. Es tratar de lograr un impacto en el ámbito político para generar eso en la sociedad. Y en comunicación simplemente indica que es la producción de mensajes mediáticos dirigidos hacia un público específico, grande, que lo alcanzan a través de un medio. Lo común que nosotros vemos, la transmisión de un medio hace un código y un mensaje en común. Algo que se ve mucho en sociología y que ustedes lo tienen que tener de referencia es que la persona, nosotros, cuando ya tenemos contacto con el medio, dejamos de ser personas y nos volvemos masas. Y al volvernos masas perdemos nuestra individualidad. Es decir, ayer que le vimos el partido no lo vio Juan Ramón, lo vio alguien de la masa. Porque igual que yo, alguien no sé cuántos millones de salvadoreños viendo ese partido. Y no solo de salvadoreños, sino que también millones de hondureños viendo ese partido. Y no solo millones de hondureños, sino que también otras personas de otras partes del mundo. Es decir, el medio y el mensaje no me llega a mí como persona, como individual, sino que reacciona ante un colectivo específico. Herbert Blumer manifiesta que esta consolidación de la masa se debe gracias a tres cosas. A la interacción entre estos tres factores. El grupo, el público y la multitud. A la hora de destacar cada uno de los miembros de esas tres características, en su común pueden atacar a la masa. La integración de todos ellos hace la masa. Cada uno tiene sus características específicas. Por ejemplo, el grupo. ¿Cuáles podrían ser las características de un grupo? A ver. ¿Cuáles podrían ser las características de un grupo? ¿Cuál? ¿Hay un interés común? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra característica puede ser un grupo? A ver. ¿Qué otra característica puede tener otro grupo? ¿Cuál? Por la constitución de sus colectivos, es decir, hay afinidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Son homogéneos, en ese caso. Ahora veremos este caso. Yo he puesto ahí esa fotografía que puede representar un grupo. Como tal. En este caso, todos los miembros se conocen entre sí. Por lo tanto, podemos decir de que el grupo es pequeño, es reducido. Nosotros podemos ser un grupo. Todos nos podemos conocer. La universidad sería un grupo. Los estudiantes universitarios serían un grupo. No, porque igual, hay más de 4.000 estudiantes y no los conocemos a todos. Este grupo de segundo año sí se puede conocer. Y aún subdividido, el grupo de la mañana. Muchos de ustedes no conocen algunos de la tarde. Por lo tanto, ahí ya hay otra diferencia. Y todos sabemos que pertenecemos a ellos por un fin común. Es decir, estamos integrados por ellos bajo una razón específica. Y sabemos por qué estamos. En este caso, la acción educativa. Es el fin común. Hay una formación de valores, o por lo menos una transmisión de valores muy similares entre todos. Por la misma, el mismo cumplimiento de sus objetivos. Por lo menos, cuando vemos a un grupo de la iglesia, sabemos qué tipo de formación y valores queremos lograr. Pero igual, cuando analizamos un grupo de alcohólicos anónimos, sabemos cuáles son los valores que tienen. Es decir, ahí sabemos que lo más común son las quichadas. Es decir, que un alcohólico anónimo que no putee, no es alcohólico anónimo, o que no tome café, o que no fuma. Hay transmisión de valores, dejan sus experiencias pero comparten otras. Asimismo, también comparte, en ese caso, una determinada estructura en particular. Y que esa estructura se va logrando a través del tiempo. Muchas veces hay personas, hay representantes, muchas veces hay directivos, etcétera, etcétera. Y todo esto se relaciona en común para lograr el objetivo específico por el cual está conformado. Caso diferente del público. ¿Qué diferencias y características tiene el público? Ya vimos los parámetros de grupo y características en el público. Es más numeroso, primero. Porque tiene una relación Correcto. Es decir, en este caso, tienen un objetivo particular, pero ese objetivo es temporal. No lo llega a establecer relaciones. Por ejemplo, o las relaciones son más importantes. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Son diferentes? Son iguales, pero igual, sus valores pueden ser diferentes, no pueden ser ese determinado. Y sí, como dice Catherine, hay mayor integrante. ¿Cuántos? No se sabe. En eso no podemos dar cifras exactas. Un grupo puede estar conformado por 5 personas hasta 25. Lo importante es la razón y las características que mencionaba anteriormente. Estos únicamente se ubican en un espacio concreto. Nada más. Pueden estar en un espacio físico concreto donde van. Por ejemplo, los aficionados al fútbol, ¿a dónde se reúnen? En el estadio. Correcto. Los aficionados de lucha libre, ¿dónde se reúnen? En las arenas de lucha libre. Es decir, hay un espacio concreto que yo no me O cuando vamos a ver a los artistas, ¿dónde vamos? A la ciudad, pero hay lugares específicos donde las reuniones se concretan. En este caso, estas reuniones son provisionales y casi siempre, por decirlo nunca, se construyen de la misma manera. Nunca van a ir los mismos 32.000 personas al estadio con entrar para ver un partido de selección en el México que van a ir a ver de Costa Rica. Nunca. Con uno que quede diferente, ya la estructura es muy diferente. Es decir, nunca van a estar constituidos de la misma forma, nunca van a estar compuestos de la misma característica. Puede ser más, puede ser menos, puede ser que llegue uno, puede ser que llegue otro, etcétera, etcétera. En este caso, pueden poseer ellos como tal un alto grado de identidad, es decir, por el objetivo que los reúne temporalmente. Y también así compartir muchas veces el mismo estado de ánimo. Pero por la regla no hay ninguna estructura ni orden en su composición en general. Tal vez las marcas de los equipos de fútbol, ellos sí están organizados, pero ellos son un grupo. Pero ese grupo ya entra dentro de ese público en general. Ya está dentro de ese público. Y reaccionan más por emoción. Por ejemplo, a esta otra. Todos somos muy mujeres, así. Pero igual, yo como persona estoy dentro de eso. Y me pierdo. Nosotros vamos a los conciertos. Bien, vamos a explorar. A veces no estamos en los mismos lugares. O cosas diferentes son los temas espectáculos. Los miembros son más homogéneos, por lo tanto y preferencias, como tal. Pero su característica muy peculiar, no los reúne un objetivo como tal, sino que más que todo el momento, lo que los tiene. El hecho que lo quiera construirse como espacio grande, como personas que se reúnen para tomar cierta opción de lo que puedan obtener dentro de ellos. Y sus reacciones son más de carácter emocional. No son racionales como las del grupo. Vamos a conocer que las bichas empiezan a llorar cuando ven a Alejandro Sanz enfrente. Emoción. Empezamos a llorar cuando, o de la madre, después del primer gol contra México, a celebrar con otra cerveza. Abrazar, o sea, hay mara en el estadio, es una cosa súper impresionante. Hay mara que yo nunca he conocido, o sea, nunca voy a volver a ver en estos momentos para un gran abrazo. Después del gol, sí, contando afuera. Actuamos, en este caso, de manera emocional, más afectiva que otra cosa. Mi hermano que es muy aficionado, era a todos los conciertos, va a ser donde los gruperos hasta los de música electrónica, le gusta ir a todos los conciertos. Después de cada uno de los conciertos, llevaba su carta y va a hacer a todos. Y se toma fotos con una mara que no le acaba. Me parece una pancha, como una sorpresa. ¿Dónde está? No tuvo una publicación ahí, después nada. El momento es lo que los hizo unirse en este caso. Ya está. No encontraron los otros poderes, por eso no los puse. Pero igual, todas esas reacciones son más de carácter emocional. Y por último, la multitud, que es lo que el tercer grupo que manifiesta Blumer, que hace que se componga la masa. ¿Qué diferencias tiene entonces de la multitud del grupo y del público? ¿Qué características puede tener? Es todavía mayor. Es decir, aquí hay que, si por lo menos en el público podemos definir cierto número, por ejemplo, hay 30.000 en un concierto o en un partido por la cantidad, y la multitud es infinito. No hay contabilidad de esto. Por lo tanto, si es más grande que el mismo público. Si aquella lo reúne, se reúne en un lugar, es el disperso. Es decir, no lo reúne un lugar concreto. Lo que sí que es duradero. A diferencia de los otros dos, la multitud se encarrila más a velar por la vida pública. Es decir, a conformar la razón social que los mueve, un acto específico. Y por eso mismo es que nos lleva a conseguir conductas más de influencia política. Las manifestaciones, las reuniones de los partidos políticos, las protestas sociales, etcétera, etcétera, todos ellos se vuelven una multitud. También entran cuando los que tienen reuniones de tres días. Todos, los famosos, todos esos entran mucho, a pesar de sus características heterogéneas, porque estos son heterogéneos, en cuanto al público es muy homogéneo, pero estos son heterogéneos, sí los lleva a hacer más estas protestas, como tal. Esas tres cuestiones, el grupo, el público y la multitud, hace que se conforme lo muy conocido como más. Fíjense que le da la imagen. Traten de ver que dentro de ellas hay ¿qué? ¿Cuántas personas? ¿O cuántas caras? No, hay más. 12. ¿Sí? Los dos tornados son 8. Y ya la de centro que conforman 12. Es decir, lo importante en ese, de que valoremos que nosotros somos parte. Y cuando trabajamos con medios, somos parte. En un primer momento podemos tener una cara, pero ahí cuando ya empezamos a valorar y a sentarnos con medios, adquirimos otro. Y por eso es que la masa como tal ya empieza a recoger todo eso de lo que dejó el público, todo eso de lo que dejó el grupo y todo eso de lo que dejó la multitud. Y cuando empiezan a destacarse, sobre todo el cine, que fue el primer gran medio masivo de comunicación, y la radio, que todavía lo superó más, empezaron a generarse características específicas que no tenían los otros tres conceptos que decía Blumer. Por eso es que al final esa conformación o esas características particulares nos lleva a determinarse dentro de esa forma. Para los medios, por su forma o razón social, no les dice más o no nos dicen más, sino que diplomáticamente nos llaman audiencia, como tal. Para los medios, la audiencia es más grande, mucho más grande que la multitud, mucho más grande que el grupo, mucho más grande que el público. Eso es bien escrita, no hay una medición específica, aunque se da por mediciones de rating, pero esas mediciones son en generalizadas. Nunca podemos llegar a especificar cuánto es el tipo de público o qué tipo de público me vio, o por lo menos estuvo aceptando mi mensaje. Esa es muy dispersa, la lógica puede ser locales, regionales, mundiales, como tal. Y la audiencia no se conoce ni se conocía, mucho menos entre sí. Y mucho menos conocen a quién les da el lugar para que pueda ejercerse como audiencia. por lo menos nosotros simplemente nos paramos dentro de un medio, pero no sabemos quién nos ha convocado para estar reunidos en esta forma. Ayer tuvimos el partido, pero ¿quién nos convocó? ¿Quién fue la persona o quién fue el ejecutor para darnos paso a nosotros ayer como más? ¿Fue Canal 4? ¿No? ¿Sí? ¿Quién fue? Inconscientemente, porque no lo hacen tampoco conscientemente. ¿Quién fue el causante de que ayer más de 2 millones, 3 millones de trabajadores y nos hubiéramos pegado al televisor de los partidos de fútbol? ¿Quién? Sí, la selección, pero ¿quién maneja la selección? La federación. ¿Y quién maneja la federación? ¿Quién? ¿Quién maneja la federación? ¿O bajo quién está el tema de la federación? ¿Quién la regula? La FIFA. Así porque no es el mundial, en cuanto a televisado, hoy viene este miércoles, todas las selecciones de los diversos países del mundo van a jugar para la clasificatoria a Sudáfrica. Esa misma organización dice que bajara a la federación y la federación dijo, bueno, nosotros nos vamos a vender los derechos a hacer la cadena televisiva buscó la noción y ¡pum! Nos convertimos en la transmisión, formamos esta organización. O sea, al final, ni le agradecemos a la FIFA por habernos ayer reunido como bien por estar. En ese espacio. Simplemente nosotros nos metemos en el papel, hacemos ese contacto y nada. No hay una autoconciencia y una autoidentidad dentro de la unidad. Somos conscientes que formamos parte de 4 millones de salvadoreños que estamos de frente a una caja vacía para estar viendo un mensaje. No. ¿Cómo me vi ayer? ¿Como un consumista del fútbol? ¿Como un consumista de la televisión? ¿O como un salvadoreño del corazón? Yo, me daba risa que mi novia me dice ayer, por decir, la selección del fútbol es la única que nos hace sentir los salvadoreños. Decía ayer todavía en la mañana. Me pregunto ayer en la mañana, yo soy salvadoreño. Hoy la selección de los clubes es salvadoreño. Es decir, más vamos por ese factor de consumo. Todos esos mensajes se vuelven un producto que lo consumimos. A pesar de que no están vendiendo algo, pero igual, es una forma de podernos vender un mensaje específico. Y nosotros, como audiencia, nunca vamos a tener la capacidad de organizar para llegar a concretar algo mucho más allá de lo que hacían nosotros tres grupos. Simplemente somos actores pacíficos. Una de las cosas que caracteriza mucho a la audiencia, por lo menos que no lo tenían en los medios anteriores, es que su composición es muy cambiante. Va a depender de los intereses de cada uno para poderlos hacer efectivos. Así como los límites que nos ponen también los mismos medios. Y por lo menos una estación de radio solo cubre el área de San Salvador, hasta ahí llega la capacidad de la audiencia. Si una radio cubre el país, bueno, es todavía mucho más grande. Y así se va dando estos cambios constantes. Si todavía los grupos anteriores tenían ciertas características homogéneas, aquí ya hay un factor heterogéneo. El partido de ayer lo vio desde el presidente de la República hasta quizá el último bolo que estaba en una cuneta, que no es. No, aquí no hay distinción. En las otras hay cosas más específicas. Van a un concierto los que pueden pagar. Van al estadio los que pueden pagar. A ciertos eventos van solo personas de cierta clase. Y así de manera específica. Aquí no. Aquí hay una mezcla de todo. De todos los estratos sociales, de todos los grupos demográficos. No hay distinción. Son homogéneos en cuanto a sus preferencias, en cuanto a sus conductas que los hace ver. Es decir, aquí hay que entender. Recuérdense de esa imagen de las caras. En un primer momento todos podemos ser diferentes, pero cuando estamos en el transmetaje todos somos iguales. Es decir, porque vamos juntando la consecución y el consumo de esta característica. Y en ese caso lo manejamos este mensaje a través de la percepción. Es decir, todos los medios nos van a manejar la percepción en cuanto a los objetivos que nosotros queramos lograr. Y de esa forma es como tienden a manipular a través de esta consecución de las producciones mediáticas que van así. A diferencia de las otros tres distribuciones del público, la masa del público, el grupo y la multitud, aquí es más fácil poderlo manipular. Llame ahora y envíe selecta al 6420 y gánese $125. Llame ahora y llévese una chimicamisa de no sé qué puya, una actualizada camisa de fin de semana. Vamos, ni hablar. Es decir, hay una conducta y empezamos a actuar de manera diferente. En fin, para terminar con este relato de la comunicación masiva y los medios. La comunicación masiva es aquella que forma parte de la comunicación. Estamos claros. Es una de las formas de comunicar. Y quizás ya de las últimas. En la cual los mensajes son transmitidos públicamente usando medios técnicos y directa y unilateralmente. Vamos a desglosar de una manera muy concreta esos temas. ¿A qué se referirá de forma pública o de forma masiva? ¿A qué era énfasis este término? La comunicación masiva es aquella en la cual los mensajes son transmitidos de forma pública, o son transmitidos públicamente. ¿A qué hará énfasis esta característica de pública o masiva? ¿El hombre? ¿A qué hará énfasis esta categoría de la comunicación o por menos los medios orientan, nos transmiten mensajes públicos? Simplemente valoramos que es algo que se dirige a la colectividad. Es algo que se tira sin pensar. Cuando un medio transmite un mensaje, simplemente no tiene definido su target, es decir, no tiene definido específicamente a quién va a llegar. Ustedes consideran que, por ejemplo, bailando por los reyes, fue pensado por Televisa, que quizás esa obra por Canal 4, para decir, yo voy a llegar únicamente a la clase baja y más que todo ver de 15 a 20 años. Y solo ellos me van a ver. Simplemente hay un público más específico al cual le puede interesar, pero igual, lo ven hombres, o lo ven los hombres, igual, no solo hay clase baja, sino hay clase media y clase alta, igual, profesional, igual como profesional, religioso, no religioso, católico, musulmán, es decir, que no sea mentira, que ya van las personas quienes lo puedan captar. Esa dispersión es lo que lo hace mantenerse como tal, con su función más rica, que lo sigue a ser más exitoso. En segundo término, por medios técnicos, que es la fuente por donde se transmite. Es decir, es la razón con la cual hace que el emisor y el receptor puedan conjuntarse. Es la tecnología específica. En este caso sería, ¿cuáles son los medios masivos? La radio, el horno, la prensa escrita, la televisión, el internet. Otro. Solo esos cuatro: radio, prensa, televisión, internet. ¿El cine? Así como se pudo haber hecho el lanzamiento o el estreno de X película ayer, no solo lo vimos nosotros aquí en Salvador, lo vieron muchas personas a nivel del mundo. Y esa misma película la están viendo muchas personas a nivel del mundo. Entonces, hay que ver eso. Y cada uno de esos medios tienen una identidad que lo caracteriza. ¿Cuál es la característica de la radio? ¿Cuál es la identidad de la radio? Sí, pero ser sobre todo un medio sonoro. Eso es identidad. Ser un medio sonoro. ¿Cuál es la identidad del cine? Sí, pero la identidad propiamente, es decir, quiero diferenciar de la radio, quiero diferenciar de la televisión. Es medio universal, ¿cierto? Sí, pero ¿qué? De gran corto. Estamos en la televisión con constantes y de gran cantidad. Y así sucesivamente podemos ir identificando esas características. Entonces, se da a través de medios específicos, medios técnicos. Y esa condición, la característica propia del medio, es la que va a construir la aproximación del mensaje, o por lo menos la construcción de este ciclo. No va a ser igual la utilización de la radio que la utilización del periódico, que la utilización de la televisión. Y por eso, a través de esta razón de utilizar el medio, es que la comunicación masiva o los medios masivos empiezan a tener su carácter empresarial. Si no, miren, ¿cuánto cuesta un solo anuncio en la radio? ¿Saben qué hacemos? ¿Cuánto cuesta un anuncio de radio en esta ciudad? Promedio. ¿20? Ah, pero promedio. ¿15 a 30 dólares? ¿Cuánto cuesta un anuncio solo una vez publicado en televisión? Para poder vender a los demás. Indirectamente, es decir, que en este caso se rompe ese factor cara a cara, como lo es los otros procesos de comunicación. Y desde aquí se marca una característica muy básica: rompimiento entre el emisor y el receptor. No sé quién es, no sé quién me manda el mensaje, pero yo lo pongo como tal. Unilateralmente o de feedback débil, que es lo último. Es decir, que no hay una interacción entre el emisor y el receptor durante, antes, durante y después de la transmisión del mensaje. Nosotros como audiencia le podemos ir a reclamar a Jorge Selkin porque hizo chivísimo. Porque era un uso de ayer de la entrevista de Jorge Hernández. O que era un uso ayer de la transmisión del partido de fútbol. Simplemente lo recibimos, somos receptores, pero no hay interacción cara a cara. Así como ahora. En nosotros. Yo puedo decir, no puedo dar la clase ayer, sí, pero me encanta. Estamos en la clase. Mire, es, no somos participativos de la ley. Y podemos hablar. Cambio con los medios, se rompe. No hay un feedback o retroalimentación específica para eso. Y por eso carece de ese último elemento del proceso de comunicación, del feedback. Aquí se ponen dos papeles muy fundamentales. El emisor es solo emisor y el receptor es solo receptor. No se da la dualidad de emirec, como muchas veces se dan los otros procesos de comunicación. Pero una cosa también hay que estar clara, de que a pesar de eso, de ese rompimiento, los medios masivos de comunicación, que se vuelven los emisores, no tienen la forma de cómo verificar la respuesta del público, en este caso, de la audiencia. ¿Qué instrumento de medición utilizamos ahí en el cuadro para ver la respuesta de nosotros a los medios? Algunos programas hacen de la encuesta, pero no toda la población. Sino que simplemente se deja llevar por la opinión pública. Y de igual manera, para el caso del receptor, tiene problemas para interpretar lo que los medios nos mandan. En este caso, nosotros, como receptores, muchas veces no logramos identificar qué nos quiso decir este mensaje. O con qué fin se da, nunca llegamos a pensar en eso, simplemente lo consumimos de manera irracional y no racionamos este mensaje. Para este caso, y concluir con esa idea de los medios masivos, hay dos aspectos muy evidentes. El primero es que a pesar de todo esto que hemos analizado, hay todavía más cantidad de personas que siguen consumiendo los medios de comunicación. Y creo que todos, sin exclusión, no tenemos un día en que no nos ocupemos con un medio de comunicación, o no consumamos un medio de comunicación. Todos parecer ser de que estamos metidos dentro del medio. No que el medio va hacia nosotros, sino que nosotros estamos dentro del medio, somos parte del medio. Y la segunda razón es que en realidad es la panacea de eso. Los medios son de las formas más características para poder ser la transformación, para poder generar, liberar estrés, para hacer nuestro baño de lágrimas, para liberar nuestras emociones, etcétera, etcétera. Después, en este caso, una función, como yo la pongo ahí, la menos mala de todo lo que puede construirse dentro de la producción masiva y el consumo masivo. De cualquiera de los tipos, los medios son la opción menos mala para poderlos desarrollar. Y hay que entender, si la multitud lo hacía más por razón política, eso ya quedó atrás. Hoy la audiencia se compone más por razones comerciales. Y esa es la forma por la cual se construye una audiencia, más por razones comerciales. Quiero que tengan presente esta imagen que les voy a mostrar, porque aquí parte mucho la tesis para poder entender el actuar de los medios en la actualidad. Hay un ingrediente muy básico, muy elemental, que da vida y sobre todo que le da apogeo a esta fase de los medios. Hay alguien que quiere saber lo que está pasando en el entorno, en el mundo, es decir, que es la audiencia. Hay alguien que quiere captar a estas personas que quieren este mensaje. En este caso, es el anunciante que quiere este público. Y hay alguien que también quiere dinero, que lo va a sacar a través del productor, en este caso del empresario, y que este lo va a hacer a través del público. Esa es la razón de ser de los medios. Nosotros en este caso no consumimos mensajes. Nosotros consumimos publicidad. Imagínense que ayer Canal 4 no haya tenido ningún anunciante. ¿Ustedes creen que hubiera pasado el partido? ¿Ustedes creen que los medios pueden sobrevivir en esos momentos sin pauta publicitaria? Yo hace un momento, el único medio que conocía a medio decente que no tenía publicidad era el Faro, hasta hace 3 o 4 años. Hoy hasta el Faro ya tiene publicidad. Se vuelve más mercantil. Entonces, ahí está esta forma. Hay una audiencia que necesita saber qué es lo que está pasando o que le digan, sabrá. Hay gente que necesita captar o por lo menos lograr el impacto en esta audiencia, que es el anunciante. Y el vínculo entre esos dos, entre el público, entre la audiencia y el anunciante, es el medio. Quien le da al público lo que quiere, y que también le da al anunciante lo que quiere. Como tal. Así como nosotros no consumimos mensajes, sino que publicidad, así los medios no venden mensajes, venden audiencia. Los medios ayer no vendieron el partido de la selección nacional. Vendieron cerca de 3 o 4 millones de salvadores. Gracias al estudio. No vean las consultas previas que hacen para visualizar quién estaría a favor de consumir X o Y producto. Primero hacen su medio. Discusión y no preparan, ok, lo vamos a vender a un patrocinador. Y de ahí, si el patrocinador lo consume, ya no está claro. Un medio, por gracia y obra de Dios, dice, hoy voy a atacar esto que quiere la población. No, primero lo tenemos como una noticia. Dice, no dice, yo no voy a vender este programa, ok, usted va a volver a estar, también. Los medios no venden mensajes, los medios venden audiencia. Medios masivos. grupos le metemos lo otro. ¿Y qué era el fin último de lo que le dije? Así como son llamados medios masivos de comunicación, también son llamados medios de comunicación social. Esta es una frase de Javier de Río Restrepo que me parece muy interesante de poderla relacionar con ustedes. Dice, la función de la prensa en este caso, generalicémoslo como para los medios, la función de la prensa como cuarto poder no reside en su capacidad de hacer escándalo o poner en evidencia el verdadero cuarto poder. Es el poder de la gente informada que puede así comenzar a pensar y actuar para formar paso a la sociedad en la que aspira a vivir. Desde esa frase, ¿qué diferencia hay entre la reacción de los medios de comunicación social y los medios masivos de comunicación? ¿Cuál es la razón de ser de los medios masivos de comunicación? ¿Qué? Habiendo yo reserva. Habiendo yo reserva. Digo esta frase. ¿Cuál es la razón más fuerte de los medios masivos de comunicación? Lucro. Lucro comercial. Punto. Sí. En este caso, bajo esta primera frase de Javier de Darío Restrepo, ¿cuál sería la función de los medios? Informar, pero para que, ¿cuál sería el fin último de informar? La función de la prensa como cuarto poder no reside en su capacidad de hacer escándalo o poner en evidencia. El verdadero cuarto poder es el poder de la gente informada, es decir, quien pueda así comenzar a pensar y actuar para formar paso o para dar paso a la sociedad en la que aspira a vivir. Formar gente transformadora en la sociedad. Correcto. Formar personas, es decir, formar gente bien informada, gente educada, gente consultada, etcétera, etcétera. Ya lo buscaron la mercancía. La mercancía sería, para este caso, la función de los medios sociales. En este factor le interesa más a las personas. Esta escena, bueno, yo busco mucho imágenes graciosas para ir relacionando eso porque esta me pareció muy interesante. Algunos medios no transmiten nuestra huella, ahí la palabra. ¿Qué postura sería esta? ¿La de un medio masivo de comunicación o la de un medio de comunicación social? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto vende una huelga? ¿Cuánta publicidad genera una huelga? Es decir, transmitir una huelga, ¿cuánto le llega a un anunciante? Pero ¿cuánto le favorecería a una población el saber por qué está protestando la gente? Las razones por las cuales está haciendo. Sobre todo ver que no solo soy yo, sino que hay miles de personas. ¿Qué rol juegan en los medios de comunicación en nuestro país? Pregunta abierta para ustedes. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en nuestro país? ¿Cuál creen ustedes que es el rol de los medios de comunicación en nuestro país en este momento? Se vuelven agentes de cambio. Yo creo que los medios más grandes juegan un rol de vender a la gente. En cambio, los medios pequeños, así que hay medios creciendo como el Faro o periódicos así, que tienen una función de cambiar a las personas, de informarlas. Okay. Entonces, no solo hay medios lucrativos, también hay medios de conciencia social, o por lo menos de transformación social. Lastimosamente esos medios pequeños no tienen mucho. Analicemos algunos escenarios para poder entender de dónde venimos y para dónde estamos. Primero, ¿cuál fue el rol o función de los medios en la etapa 1? Es decir, los medios antes del conflicto armado. ¿Cuál consideran ustedes que fue el rol de los medios de comunicación en nuestro país antes del conflicto armado? Antes del conflicto, antes. ¿Qué se sabía de Salvador antes del conflicto armado? Poco, nada. ¿Y simplemente no puedes transmitir escenarios sociales. Entonces, con la gente se casó con su planeta. No te parecía, es simplemente lo que ganaba la prensa. Aspectos más sociales. De hecho, hasta Telepresa, que fue el primer espacio informativo masivo, transmitía solo aspectos sociales. ¿Qué hora se casó hasta el centro comercial? ¿Qué hora apareció con la gente tan y no sé dónde? ¿Qué hora se casó con la información de carácter social? La etapa 2. ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación en nuestro país? El conflicto armado. En esa década de los 90, pongámosle, ¿cuál fue el rol de los medios? ¿Cuál fue el rol de los medios en esa época, en la época de los 90? De 1992 a 1999. Bueno, la primera decía que fue una función más social, es decir, de algo social. En la segunda empieza a tratar de informarse la población. Lo que hay que hacer después de la firma de los acuerdos de paz, y antes de la guerra estamos informando. Antes de la guerra de paz, el centro de información. ¿Cuál es el rol ahora de los medios? Ok, empiezan a generar un poco más de información acerca de la función social, sin impactar tanto en algunos de los roles de entretenimiento u otro. Y la última. Desde el 2000 hasta hoy, ¿qué rol fue la noche? Entretenimiento. ¿Todo está de acuerdo? ¿Todo entretiene a los medios? Y por ¿cuánto informa? Todas las mañanas de la mañana. ¿Cuánto informa? ¿Cuánto de las 24 horas de transmisión de un medio ocupa para información? Si son tres emisiones, una hora y media. Si tiene a lo mucho un espacio de entrevistas, dos horas. Y el día tiene 24 horas. ¿De ahí qué es lo que pasa? ¿Sí? Hay un especialista, bueno, de hecho es el que van a leer ustedes, pero no dice esta tesis. Se llama, bueno, se lo voy a decir después. Después que termine con estas ideas. Ah, bueno, ustedes llevaron clases con Delmi, ¿verdad? Sí. Y con Delmi, o por lo menos llevaron clases con Saulito, siempre decía y siempre nos ha dicho que las funciones de los medios han sido cuatro. ¿Verdad? La supervisión del entorno, informar, es lo que se dio en la segunda etapa de los medios en El Salvador. En la segunda y en la tercera. Informar. supervisión del entorno. Es decir, estar fiscalizando, aún lo hace, pero de menor manera. El informar es una de las funciones de los medios. Transmisión de estructura, es decir, educar, formar a nosotros como tal. La correlación que pueda haber entre todos, que sería formar. Y el entretener, Esas son las cuatro funciones básicas que manejan los medios. Informar, educar, entretener y formar. Cada uno desde su función. Informamos a través de los espacios noticiosos. Educamos a través de programas elementales de formación de las personas. Formamos de línea ideológica, social, etc. Y nos entretienen a través de la diversidad de sus producciones. Yo les pregunto, ¿y la función social? ¿No le queda? Si fíjense, si aquí dice, las funciones de los medios son informar, educar, formar y entretener, bueno, y la función social, ¿no le queda? Entonces, ¿por qué se le llama medio de comunicación social? ¿No le queda? No existe. Los medios no tienen una función social. Y digamos no hay medios de comunicación social que simplemente no quedamos con medios masivos de comunicación. Fíjense ustedes. En realidad ustedes tienen función social. En realidad los medios estarán cumpliendo lo que alguien de libro Restrepo decía en su primera parte. ¿No? ¿Qué es lo que van a hacer los medios? ¿Ustedes hacen cuatro funciones? Igual. ¿Tienen función social? No. Aquí viene la idea que les iba a plantear. Para Omar Rincón, que es un estudioso colombiano de la Universidad de La Mariana, él manifiesta que la única función de los medios en la actualidad es entretener. Las otras tres, el informar, el educar y el formar, no existen. La única función que tienen los medios es entretener. Entretenemos informando, entretenemos educando, entretenemos formando y entretenemos entreteniendo. Para eso existen las otras funciones como tal. Y eso, cuando yo lo escuchaba a Rincón, me pareció muy curioso y me ponía a pensar en eso. ¿Seguirá siendo entonces la vocación innata de los medios el informar, educar, formar y entretener? ¿O en realidad tendrá razón Rincón al decir que los medios únicamente entretienen? Yo me daba respuesta de estos casos a través de los siguientes estudios. ¿Cómo entretienen los medios en la actualidad? Para el caso de la radio, ese es de los programas radiales más rankeados que hay y más exitosos que hay. Lejos de su estructura o de cómo lo podamos criticar, es un programa muy vendido, muy escuchado. Creo que es el programa radial más escuchado de todos en esta momento. Donde es la Chola y la Abuela, en su conjunto, es uno de los programas mejores. O del más rating que hay en la producción. ¿Por qué escuchamos a la Chola? ¿Por qué escuchamos a la Abuela? O les revierto la pregunta. ¿De qué forma nos informa la Chola? ¿De qué forma nos educa la Chola? ¿De qué forma nos forma la Chola? O simplemente no entendiendo. Fin de semana. ¿Cómo nos educa fin de semana? Lo mismo para todos. En serio, en este caso, los programas de entretenimiento nacional. ¿Cómo nos educa? ¿Cómo nos informa? como los formo. Simplemente no tenemos. Fin de semana suelo y lastimosamente para los que no tenemos cable, el único espacio para perder 2-3 horas de nuestro domingo si no tenemos pito para salir. Dígame algo interesante que se saquen de esos dos programas. Mencionen ustedes un buen programa de entretenimiento en nuestro país. Así, un buen programa de entretenimiento. Ya sea, José. Aquí he tocado nomás radio y televisión por cuestiones de las imágenes. Pero igual, puede abarcar un buen programa de radio, un buen programa de televisión. El programa de dentro de los medios impresos en realidad no le pertenece. ¿Cómo se hace? El odiado del Francisco Valencia. Tiene un programa. Ok, ya. Digo, yo no escucho todos los medios, ni veo todos los medios, ni veo todos los programas. Igual, pero eso es pronto usted, a ver, el programa. Siempre ya con algún tema de las cosas que están ocurriendo en el entorno. Por ejemplo, recuerdo una vez que en la construcción del Corredor de Olivo se encontraron los vestigios arqueológicos. Fue quizás la única radio que en ese programa incluso llamaron al Ministerio, a la Cultura, llamaron también a diferentes autoridades preguntando que, por qué se daba esto, por qué no ayudaba, por qué no se ayudaba, y como que sembrando, digamos, una semilla en las personas para que también ellos supieran de que hay, digamos, como que formas de hacerse escuchar, formas de tratar de intervenir en las cosas que no les parecen. Claro que no es, digamos, caso de todos los días, sino que son cosas que de repente surgen dentro de la realidad. No sé qué tanto podría caber dentro de un medio que cumpla, digamos, con las cuatro características. Creo que les menciono que pesa más. Pesa más cuántos minutos si hacemos un estudio, cuántos minutos ponen de música, cuántos minutos hablan de otra cosa, cuántos minutos les dejan a eso. Si pesa más eso, ok, podría ser bueno. Si pesa más, pesa más. Ah, dame caballeros, estoy esperando el programa. Me están en el programa. Y cuando me refiero a eso, cuando me refiero a un programa que sea netamente nacional. Porque muchos son ya copias o son estereotipos de programas internacionales. Pero que sea propiamente nacional, el cepillo. ¡Cipote! Vaya pues, vaya programa de entretenimiento. Andar vaya. Gracias. que le digo las indicaciones de la purificación, vas a ver que si sale ya no entra. Yo le dije, no, nunca más voy a volver a repetir las cosas. ¿Cómo informan nuestros medios? No, me lo voy a dejar entrar. Es para que, de hecho, es para que nadie más se meta. ¿Cómo informan nuestros medios? Cuatro misiones. Primero, que te voy a hablar de conexión es un paso informativo. Esta noche. Llega al padre que tiene tres cabezas. ¿Qué espectáculo de organización tenemos? Decía, bueno, en su momento los medios nos están entreteniendo a través de la información. Hace una historia un melancólico. ¿Y así? ¿Qué es eso? A través de su momento. Hasta ponerle música ya es de información. Es como más un reportaje o un aspecto de un cuerpo cinematográfico. Ya es de información. En realidad, desde aquí, ¿qué es informar? ¿Cuatro luchas? Bueno, pero quiere información, es que nos den los datos que quiere la población bajo una perspectiva integral. Es decir, que si fuera a hablar del caso del plan de ahora, que van a estar Mauricio, porque después que se ponga la versión de la tierra, en el mismo contra todas las partes, un principio básico de la región periódica. ¿Cuántos medios informativos lo dicen que? ¿A quién le ponga la versión de la tierra? ¿Está que eso también quizás? Y debe informar tanto de uno y de otro lado. Por ejemplo, porque no digan que solo el tiro a la derecha. No, para mí es muy penoso ver también periódicos como eso, extremadamente izquierda. Como yo estoy de acuerdo con periódicos extremadamente de derecha, tampoco estoy de acuerdo con periódicos extremadamente izquierda. Y no vean muchos puntos. Un acto creativo. No puede dar las 8 de la noche. Por Facebook, que están en la cifra de un extremo de derechas con Chico Valencia. Alguien de extremadamente izquierda. Por Dios, siendo periodista. A mí, de plano, ya, bien. Informe gubernamental revela que economía salvadoreña se está. ¿Ustedes creen que en realidad el gobierno va a decir esto? Miren, esta economía está estancada. No, nunca. Es decir, hay un tinte. ¿Quién está informando? ¿O simplemente está entreteniendo a las personas de la izquierda para que sigan inventando el medio? El otro lado del periodismo impreso. Estamos otra vez en la radio. Esta es la crónica de hoy con Raúl Beltrán Polito. ¿Usted ya vio la crónica de Raúl Beltrán? ¿Qué tipo de poder que se va a dejar? Ahí andan los pobres gobernantes de ese partido, de los que siempre. ¿Es el toque que trae ese diario? ¿Qué informativo tiene? ¿Qué informativo tiene? Así como en el anterior, le vuelvo a hacer la pregunta. Me suena muy buen espacio informativo nacional. Como el tercer espacio, la otra vez de televisión, de prensa escrita o electrónica o a través de la radio. ¿Qué buen espacio informativo hay? No ayuden a aumentar mi ego de garantista, de que todo está mal aquí en Francia. Y claro, un buen medio informativo, un buen espacio informativo, ¿el pago? ¿Qué parece un ego? medio que hace periodismo con identidad. Ahora sí te parece muy bien. ¿Otro? ¿Cuándo quisiera televisión? Me gusta leer este paso porque me importa. Pues a mí me parece bastante interesante el ejercicio de los periódicos de los domingos. Con todo de los domingos de los domingos. Para aquí, me parece un buen ejercicio. Reportar. Reportar también. Nada. ¿Cómo hay que hacer tal? Pero lo malo que son, tenemos mucha gente. ¿Qué más? Radio Televisión. Un buen programa televisivo que busque. Tripa. El programa de material es educativo. ¿Vale? ¿Cuál? La UFA. ¿Una UFA? ¿Y este cuál es? ¿Cuál? ¿Y este cuál es? ¿Te va a llevar el primero? No sé cuál es. ¿No? Sí. Ah, ¿qué es? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la educación? No, porque uno como hoy es que con el adelante, la semana, ¿verdad? Bueno, lo voy a llamar por la otra parte, es para que la ayuda a conectar, ¿no? El educativo. El educativo es para que todo el mundo mayor se pueda manifestar. El lado de la formación. Esta es la última. La novela. ¿Cómo nos forman nuestras televisoras con las novelas? Es una historia de la niña pobre que se lleva a la película azul. Ahora, ahora canal 2, tan famoso programa Otro Rollo. En el caso de los periódicos, ¿cómo nos forman? Preguntas. ¿Los medios? ¿Cómo nos forman a través de las telenovelas? A ver, ¿cómo nos ayudan a crecer como personas, como medios? A eso hablamos como a ver una telenovela. ¿No? porque hay palabras principios y no ver. O por lo menos que las resaltan, que son del vocablo popular. Bueno. No, algunas palabras son bastante elementales. Nuestro amigo, el primo Chomo. ¿Cómo nos forma el primo Chomo? Margarita se tiró. Para mí es algo así como que un quiebre de información profesional. Empezar a las 5:30 de la mañana, a mí me quiere empezar la hora o algo, que digan, parodia muy buena, y no es un programa que nació ayer, que vamos a decir, ah no, este copia de, ¿cuál es la copia de la tesis? La tesis venía desde el caso hace más de 10 años, cuando estaba en 12. Es un programa muy bien formado, que va perdiendo quizás por la misma dinámica de la rutina, su calidad, eso es otro rollo, pero igual, en forma general me parece un programa muy interesante, y que destaca muchos aspectos a dar a conocer dentro de las parodias nacionales. Igual, ahora, después de eso, lo que podemos mencionar, mencióneme un buen espacio nacional que forme a las personas. No que eduque. Educación es una cosa, y tal vez muchos no lo no, entienden. Educación va más al retórico del conocimiento, del saber. La formación va más a los valores y a la ideología. Un buen programa que forme. Radio, prensa, un espacio de televisión nacional. Nacional. Ah, es que ya mencionaba, ¿verdad? El grupo. Puede ser. No, yo no. Si para ella le importa, está bien. No es fácil, si puede. ¿De cuánto? Canal 8. ¿Cuál? ¿Dios es amor? ¿Cuál? ¿Dios es amor? Donde hablan de todos los problemas que enfrenta una pareja basada en el argumento de Dios. Podría ser, que lo den y se ayuda. No, sí, yo no puedo decir, yo creo que no lo digo, pero bueno. No. Aparte que si no trabajan, quizás los generadores por la misma razón del canal, pero un espacio comercial, quizás por la película. La Tarrito Show. La Bananeta, ¿vale? Banana de Pijama. Un buen programa nacional que nos corta, que sea el paso de la gracia que hicimos. Hola. Sí, pero bueno, que sean reales bajo la lógica de una constitución que yo como persona más que no aquí en el caso. Digamos que sea un plan editorialista si te puede ayudar. Claro, porque se está formando ideológicamente. Pero una formación que te ayude a valorar los intereses como país, como persona, no que sea partidista. Por eso digo, después que la derecha, igual, tiene cualquier experiencia, no puede ser. Sí, sí. Es un programa bastante bueno. Porque igual trata de desarrollar de una forma más o menos neutra una situación. Sí, claro. Para 8 puntos, poner a dos partes, no sé cómo se llama. 8 puntos. Fíjate que ese programa yo lo veo, por regla sí lo veo, todos los jueves. Pero, es brutal, o sea, a veces van 2 contra 1. 8 puntos. Porque Nacho se vuelve parte de esta opción. O sea, desde ahí, si fuera un poco más neutral, si fuera solo moderador, pues un más programa. Pero ya cuando toma postura o que interviene mucho, ya deja de perder la formación de opinión pública. Se puede repetir, bueno, la función social de los medios, ¿dónde queda? No le queda la función social de los medios. Vuelvo a repetirle. Entonces ya no habría que llamarle medios de comunicación social. Le llamamos medios masivos de comunicación. Hay una frase, con esto voy a cerrar, que a mí me impactó mucho, bueno, me gusta. Y se la voy a representar a través de esta imagen. Y si alguien me la lee, o alguien identifica la imagen con la frase, le pongo 10. Ya vamos a ver para él. De qué parcial. Le voy a poner la imagen, y esta imagen tienen que asociarla con una frase muy popular que se dijo acerca de los medios. Esa frase se dijo en una convención de la UNESCO. Tendría que ser una razón social. Que sea, bueno, no más medios de comunicación, no queremos comunicar. Por el mismo sentido lo que puedan hacer. Es decir, los medios, la palabra sí puede interesar. O sea, los medios pueden ser buenos agentes de cambio y de formación. Y de hecho lo hay a nivel mundial. No hablamos espacios como los de Discovery, History Channel, los de Animal Planet, National Geographic, CNN. Es decir, hay buenos espacios a nivel general. La BOA, la RAE, pero porque han encontrado su razón social. Aquellos medios que se destinan más a tener una tendencia más mercantilista se quedan aquí nomás como medios. No terminan de ser completos. La idea básica es poder generar que haya medios completos, no que haya medios.